defectos para mí son perfectos. Y yo, tu sonrisa cuando tú me miras con una caricia lenta. Yo, todo lo que soy cuando estoy contigo. Si supieras lo que siento tú, no te sentirías insegura. No hubiera en ti ninguna duda que yo te amo. Para mí tú eres. Estás molesta si me encantas. Y yo solo quiero hacerte saber que en el mundo no hay nadie que me haga sentir así. Y si me entendieras tú, no te sentirías insegura.